Metal Mania. Hey, hey, hey, ¿qué tal esos metaleros que cada quincena están pendientes por una nueva emisión de Metal Mania? Los saluda desde acá, desde San Luis Potosí, desde los estudios. Esta vez estamos en el estudio Riff, así es que el día de hoy va a estar más locochón todavía el programa. Ya lo habíamos previsto. Realmente el programa de hoy va a estar, de veras, no se lo van a perder. Y pues bueno, estamos aquí con ustedes, mi estimadísimo Eric Riff. Hey, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a Metal Mania. Después de 15 días largos, yo ya quería de nuevo estar aquí con ustedes. Espero que ustedes también con nosotros. Y pues sí, que al parecer el programa del día de hoy está un poquito loco. Yo no sé si sea porque lo hacemos aquí o porque... No sé, pero bueno, sí nos pasamos de lanza, la verdad. La verdad, sí nos pasamos diría un buen amigo, ahora sí nos pasamos de verdura. La verdad es que va a estar de pelos. Ya por ahí escucharon ustedes el adelanto en el promo del programa número 3. Y les vamos a recordar, nada más para que vean cómo... De qué lado más que la iguana, más bien dicho. Vamos a tener entre muchos estrenos lo nuevo de Shining, tenemos a Mechina, tenemos Día de los Muertos dentro del bloquecito en español, tenemos por ahí también algo más de black metal con Woods of Desolation, lo más nuevo que nos pidió por ahí nuestro buen amigo Jesús Martínez, y también tenemos en la reseña lo nuevo de Cathedral, también discazo, por ahí Manowar también lo estamos recordando el día de hoy. ¿Y qué más tenemos, carnalito? Pues fíjate que tenemos unas bandas que bueno, como mencionábamos, este programa creo que va a estar muy bueno, y como parte de lo demás que se va a presentar, pues está Mushroom Head, Fear Factory, que es una muy muy buena banda que fíjate, han cambiado mucho, pero bueno, más tarde platicaremos de eso, ¿no? Sí, claro. Tenemos unos de mis favoritos también, Tool, Judas Priest, Slayer, los ya también legendarios, como siempre, ya va dos veces que me toca presentar legendarios, Iron Maiden y Audo, ¿no? Entonces creo que el programa pues sí va a estar... Va a estar muy, muy fuerte. Agárrense, porque va a estar bueno. Todos los fanáticos de Maiden, la verdad, el nuevo disco está de súper lujo, de veras. Chéquenselo el día de hoy, como ya les dijo Riff. Vamos a estar escuchando lo más nuevo, el más nuevo sencillo de la nueva producción de Iron Maiden, The Final Frontier. Y pues vamos a comenzar ya este programa bien rápido. Bueno, no sin antes recordarles a todos ustedes que estamos saliendo quincenalmente únicamente a través del blog en www.metalmania.com. Metalmania.blogspot.com. Recomiéndenos, déjenos mensajes, déjenos peticiones, no sé, mentadas de madre si quieren ustedes, lo que sea, nada más que sí, comuníquense. Bueno, no, mentadas de madre no, porque no se las vayamos a regresar. O las chicas nos pueden dejar su teléfono, su mail, su Facebook. Exactamente, sí, para eso está. Y que bueno, le mandamos un saludo a Laurelit Castillo, que nos cada semana nos está escuchando. Digo, cada semana, bueno, cada quincena más bien. A Lau le mandamos un saludote, también gracias por escucharnos. Obviamente a Jesús Martínez, a Ijinza también, que Ijinza también por ahí está pendiente del programa. Y bueno, no sé quién más anda por ahí pendiente. A Robert Dotcom en Fairfield, California, también nos escucha cada quincena. A Jesús Domínguez, pura familia, es más, me escuchan todos mis carnales y mis tíos. Puros carnales ahí regados. Sí, no, todos mis carnales y mis tíos me escuchan. Un saludo, banda. Y vamos a comenzar rápido con OTEP. Una banda que proviene de Los Ángeles, que comenzó por allá de principios de la década pasada por la dibujante y poeta Otep Shamaya, junto a Trevor Marsh, Matt Damon, el actor, Jay Maguire y Marty Bisanti, de los cuales en la actualidad pues ya solo continúan Jay Maguire y Otep Shamaya. Y luego de dos exitosos discos, fíjate, en el 2002, recuerdo muy bien, recuerdo muy bien aquellas fechas. Yo veía el Lost Fest por la televisión en Headbangers Ball, cuando todavía existía el Headbangers Ball. Chihuahua. Por favor. Bueno, pues estamos tratando de hacer algo parecido. Bueno, por allá en el 2002 ellos editaron Save Astra y en el 2004... House of Secrets en Capitol Records. Bueno, luego deciden finalizar las relaciones con el sello en el 2007, tras la salida de Ascension, y luego de una mini gira para promocionar ese álbum, que por cierto los transaron, güey, porque les dijeron, vamos a hacer la gira de Ascension, y luego les dieron una patada por el trasero. O sea, pues eso no se vale, güey. Fíjate que a mí también me ha pasado. Sí, ¿no? Ahora sí ya. Bueno, antes de que nos enojemos. Bueno, luego de una mini gira que de promoción este álbum, la banda deja Capitol Records finalmente y actualmente son apoyados por la legendaria Victory Records, que se especializa más en bandas hardcore y post-punk. Y bueno, ya se han colocado como una de las bandas que mejor vende en este sello con sus dos últimas producciones, Smash the Control Machine y su más reciente Alta Beast, el cual de veras está de lujo. Con este disco nos demuestran una vez más que son los líderes de la escena art metal que ellos mismos crearon. Y nada más para que se den un ligero quemón, ahí les va lo nuevo de OTEP y esto es Remember to Forget. Vámonos. We'll be right back. Okay, so you dry hump in the air. There is hope. Shining, son una banda noruega que ya les presentamos en la emisión número 1 de Metal Mania. No hay que confundirla, mucho cuidado con la banda sueca del mismo nombre. Y este cuarteto comenzó ya por 1999 como un cuarteto de música jazz, y con la edición de cada uno de sus discos fueron tornándose más experimentales y extremos, incorporando en sus dos últimas producciones elementos de metal y de también algo de rock progresivo. Y bueno, Shining se rindió por completo a estos géneros a partir de su penúltimo álbum del 2005 titulado Grindstone, y el single In the Kingdom of Kids You Will Be a Monster, que era también el nombre de su disco anterior, y se consolidan con su nueva producción Black Jazz como una de las bandas más innovadoras del metal. El disco indudablemente contiene una enorme influencia de la banda Enslaved, con quienes realizaron una gira como banda de apoyo, lo que los llevó a ser comisionados a ambas bandas por el comité de la Molde International Jazz Festival para escribir e interpretar un concierto de 90 minutos juntos, dando como resultado el famoso y épico Armageddon Concerto en el 2008. De veras una verdadera joya. Espero un día tengamos por aquí tiempo de programarles ese conciertito completo. Es una hora y media, o sea, prácticamente necesitaremos que llevarnos el hocico todo el programa, pero bueno, prometemos pasárselos. Así es que, pues bueno, así que aquí sin más va Shining. Eso es lo más nuevo, el segundo sencillo de esta producción Black Jazz del 2010 de Madness and the Damage Done. We'll be right back. Listo, y estamos de regreso una vez más aquí en Metal Manía. Y esto que escuchamos fue una gran banda, Mushroom Head. La canción se llamó Before I Die. Y bueno, pues esta es una banda que personalmente se me hace... Para mí ha tenido como mucho... se me fue la palabra. Pues controversia, ¿no? Porque muchos dicen que son los papás de Slipknot y que no sé qué. Es que, de hecho, en teoría, sí fueron antes. Sí, fueron antes. Sí fueron antes. De hecho, Pero fíjate que nada más lo dicen por lo de las máscaras. Sí, sí. No tanto por la música, porque pues si comparas la música de Mushroomhead con la de Slipknot, pues nada que ver. Mushroomhead es un poquito más tranquilo, vamos a decirlo. Sí, bueno, precisamente. Pues fíjate que pues para platicarles un poquito, esta es una banda de metal alternativo de Cleveland. Se formó en el 93, su música puede ser descrita como una síntesis del metal, del rock alternativo y el electroindustrial, que ya han cambiado mucho, ¿eh? Estaba escuchando uno de los sencillos que tienen precisamente para la película Saw, y ya están como medio gothic por ahí, están metiendo así ya unas ondas medias. Las máscaras están buenísimas, déjame te digo, las nuevas máscaras me encantaron. Fíjate que no las he visto, Son buenas, traen buenos efectos, yo creo que, no sé, voy a investigar. Yo creo que tuvieron algo que ver con el productor precisamente de Saw, porque traen ya mucho como efectos especiales en las máscaras, me parece, están como cortados de las caras y... Bueno, me llamó mucho la atención, les recomiendo busquen ese video, pero no recuerdo ahorita de qué canción era, pero es precisamente soundtrack de Saw, de Saw 6 precisamente. Ah, ok, no, pues habrá que checar, la verdad no, ni siquiera sabía que ya... Que andaban por ahí promoviendo algo nuevo. Habrá que checarlo. Y bueno, sí, se veía. Bueno, no, que se nos iba a decir que se veía venir, pero no es una tontería. Más bien lo que quise decir es que sí era obvio que vamos, se dejaran influenciar un poco por lo de Saw en sus nuevas máscaras, que te digo, te soy sincero, no las conozco, pero era obvio que se dejaran influenciar por ello, porque ellos ya de antemano son fanáticos del cine gore y de terror. Exactamente. Entonces, de hecho, por eso es que, inclusive por eso sus máscaras hacen mucha alusión a películas de serie B como la Texas Chainsaw Massacre y cosas así. Exactamente, de ese tipo. Sí. Sí, más o menos. Aunque fíjate que sí hago algo raro, porque el baterista trae una máscara muy similar al guitarrista de Slipknot. Muy, muy similar, mismos rasgos, la que es como metálica. Y ahí precisamente cuando estaba viendo ese video dije, ay, güey, esta como que sí se parece, ¿no? Sí, fíjate que pues igual y son carnales, güey, o se prestaron la máscara. Podrías, fíjate que precisamente quise medio investigar y lo que estaba checando es que ellos empiezan precisamente a usar las máscaras. Porque como ellos forman parte de otros grupos, dicen, ¿sabes qué? Para que la banda no se saque de onda, déjame empezar usando máscara, para que no sepan quiénes somos y no haya bronca de que ya se salió del otro grupo y entonces... ¿Pero será el mismo güey entonces? Nah. es un viejo truco, hombre, eso ya lo había hecho Kiss hace muchos años y no sé qué tantos encapuchados por ahí. Bueno, conozco varias banditas de antaño, de ondas acá medio blaqueras que ya usaban máscara hace mucho tiempo. Pero bueno, ese es otro boleto. Fíjate que ahorita, y hablando precisamente de lo que de algo de black, vamos a tenerles ahora el estreno de una, lo más nuevo de una banda que se llaman Mechina. Ellos son un trío de Illinois que precisamente practican un black metal con toques industriales, algo que estábamos mencionando ahorita hace un momento aquí. Ellos, sus inicios datan del 2004. Y luego en el 2005 editan su debut de Assembly of the Tyrants. Y en el 2007 el EP Tyrannical Resurrection. Y bueno, luego de 4 años de intenso trabajo, la banda regresó a la escena con un disco muy maduro. La verdad, esta nueva producción que se titula Conqueror, me recuerda inclusive muchísimo. Inclusive he visto por ahí algunas reseñas del disco. Y mencionan que se parece muchísimo a lo que venía siendo Fear Factory en sus inicios. La voz llega, hay algunos momentos en los que queda muy muy cercana a la de Burton y Bell. Y pues bueno, este se perfila hasta la fecha como uno de sus mejores discos. En este disco emplean magistralmente, mezclan melodías sinfónicas con black metal, atmósferas industriales y también en cierto punto depresivas, que en momentos, bueno, nos hace recordar, como les digo, a Fear Factory. Esta es una banda a tomarse muy en cuenta, de veras, súper recomendable, chéquenselos. Aquí los dejamos con Mechina y eso es Conqueror, precisamente esa producción Conqueror del 2011. Bueno, y después de este corte que acabamos de escuchar a Fear Factory con Empty Vision, esta banda de California de industrial metal, que pues, les cuento que se formó en el 89, ya es una banda que para el sonido que tiene actual, yo creo que no suena a banda ochentera, ¿no? No, siempre muy adelantados a su época. Precisamente yo cuando los conocí, los discos que he escuchado de ellos, nunca me han dado esa percepción de ser una banda ochentera. Bueno, y estos señores han realizado numerosos álbumes musicales, precisamente De lo que hablábamos a través del paso de los años, el sonido de la banda ha cambiado mucho, lo que generó varias peleas y discusiones entre los fans, ya que pues sale un álbum y tú dices, pues ya tiene un sonido, y luego sale el otro y están experimentando ahora con un nuevo sonido. Entonces como que no podían consolidar, perdón, un número de fans, vamos, porque cada disco era sacar fans distintos, ¿no? Porque más que nada por las combinaciones que están haciendo de death metal, group metal, thrash metal, industrial. Y pues bueno, el sonido del metal de mediados de los noventas y en adelante, ¿no? Esta banda tiene 8 trabajos. El más reciente es Mechanize. Y pues bueno, a continuación vamos a seguir con una banda que precisamente hablábamos la semana pasada, una de mis favoritas, que es Tool. Déjame hacer una reverencia, amigo, permíteme. Por favor, a ver, permíteme. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya se nos llevábamos o qué? No, la verdad es que sí lo merece. Bueno, Tool, para los, por favor, díganme que todos la conocen, güey. Díganme que todos conocen a Tool, porque si alguien no la conoce de veras, personalmente voy, los busco y les doy un salto. Yo te ayudo. Por favor. Bueno, esta es una banda de Estados Unidos de metal progresivo, surgida en el 90 en Los Ángeles, California. Y ha vendido más de 13 millones de discos en todo el mundo y ha ganado 3 premios Grammy. Tú sabes que yo últimamente una banda de esta índole, para que gane premios de este nivel, pues está cañón. Pero estamos hablando de Tool, o sea, ay, güey, no, son unos... Ay, Dios, ni se me hizo agua el cerebro, me cae. Bueno, ha encabezado giras con prestigiosos festivales y ha producido exitosos álbumes que alcanzaron grandes niveles de ventas gracias a su estatus de culto en todo el mundo de la música. Porque fíjate que estos cuates son muy controversiales, a pesar de que precisamente yo sí considero su música como música de culto, pero hay gente que me dice que los escupe, ¿no? O sea, mi hermano, a quien le mando un saludo, es uno de esas personas que dice, ¿pero la música de Tool qué? Yo le digo, pues es que abre tu mente, güey, ¿no? Tienes que relajarte. Es que diste en el punto, precisamente. O sea, definitivamente Tool no es una banda para todo mundo, ¿no? Es una banda, sí, hay que admitirlo, es una banda complicada, pero precisamente, bueno, no complicada, no, perdón, utilicé mal el término, no es una banda complicada, es una banda sofisticada. Yo creo que entonces, pues obviamente, pues no le entra cualquiera, ¿verdad? Y bueno, luego me das la dirección de tu carnal, porque yo creo que se le van a ponchar las llantas de su coche. Si Norte llega aquí al estudio, no te preocupes. Ah, bueno, pues bueno, no esperamos tanto. Fíjate que el último disco de la banda, 10.000 días, con el que se ganaron los elogios de la crítica y el éxito en todo el mundo, debido a la incorporación de las artes visuales que platicábamos precisamente el programa pasado. La complejidad de las canciones, la banda ha sido catalogada frecuentemente con un elemento transgresor de rock progresivo y del art rock, que precisamente es la mezcla, ¿no? De música compleja, o pues es que ni cómo definirla, ¿no? Con arte también, que va más allá de un booklet normal y común y corriente. O sea, para mí la verdad este disco fue un trabajo fenomenal, y pues sin más que decir, más bien escuchen esto y agasájense, por si les va a hacer agua el cerebro a ustedes también. Vamos con Vicarious de 10.000 días, Tool. What the hell is going on here? Melomania. Underprog Radio, revolucionando la manera de escuchar música. Brujas, fantasmas y seres demoníacos, todos ellos están presentes en la cultura popular de nuestro país. Y ahora están presentes en un solo programa. Atrévete a cruzar el umbral que divide la realidad de lo sobrenatural. Atrévete a cruzar del otro lado. Todos los miércoles en punto de las 10 de la noche, por Radio Universidad FM 88.5.

Porque ya estamos aquí de regreso en el segundo bloque de Metal Mania. Y pues saben ustedes que en este momento van ustedes a escuchar un bloquecito absolutamente de metal en su idioma, o bueno, de metal en español. Y pues fíjense que el día de hoy va a ser un bloque medio raro, medio cucho, porque se supone que este bloque pues está dedicado al metal latino. Sin embargo, dado que aún persisten en internet algunos blogs que se supone que se dedican a publicar material del que supuestamente conocen, y que luego ya te das cuenta que no conocen ni jota de su procedencia, y encima de esto se ponen a dar datos equivocados por ignorancia. Y bueno, eso súmenle la pendejez de uno que desconoce la existencia de dicho material también. Entonces, pues es una combinación peligrosa, ¿no? Sí, sí, sí, estamos hablando. Aparte, todavía me estoy bajando del viaje de Tula, aguanta. Y bueno, pues bueno, agradézcanle a todos esos factores que hoy estamos presentando un bloque de bandas anglosajonas haciendo metal en español. Ahora vienen enseguida los aclamadísimos por las masas Brujería, quienes desde su debut Matando Güeros levantaron controversia a nivel mundial al presentarnos un disco brutal con letras en español y predominantemente alusivas a las sectas narcosatánicas de las que se hablaba tanto allá por inicios de los 90 y hasta la fecha. Y bueno, sin embargo, el verdadero éxito de la banda, fíjate que radicó siempre en el anonimato de sus integrantes, que se decía que estaba formada por miembros de otras bandas norteamericanas, pero que eran de origen hispano. Bueno, se habló mucho de un Dino Cáceres, de un Raymond Herrera, de un Jim Martin de Faith No More, por ejemplo, pero nunca se pudo comprobar que realmente ellos eran. Y con la edición de su segundo disco, Raza Odiada, la banda vino a demostrar que el éxito de Matando Güeros no había sido producto de la casualidad. Bueno, ya luego las siguientes producciones fueron muy repetitivas, luego algunos de sus integrantes formaron Asesino con otra propuesta, y poco a poco, bueno, Brujería fue quedándose ahí en el baúl, abandonadillos. Y bueno, precisamente de esa Raza Odiada vamos a tener un momento el clásico La Migra, a mí me late mucho esa rola. Sí, no, es que esa rola es un clásico de clásicos, ¿no? Pero bueno, antes de esta banda vamos con el motivo precisamente de este bloque, y que son la banda Día de los Muertos. Resulta que yo los encontré como supuestamente una banda latina, pero ya indagando bien en su biografía, pues resultó ser un proyecto paralelo de miembros de Dreams of Damnation, Agony, Brainstorm y Engrave, con colaboraciones de miembros de Carcass, de Animal, de Asesino, de Repulsión y Criminal. Y bueno, lo verdaderamente interesante aquí, fíjate que es que además de ser un álbum endemoniadamente bueno, realmente, se editó únicamente en formato digital, para ser distribuido completamente de manera gratuita, por lo cual vamos a estar colgando en el blog este disquito en descarga gratuita para todos ustedes, y bueno, para que sepan nada más de qué les estamos hablando. Aquí les va Día de Muertos con Bestia de las Mil Cabezas, en donde está, por cierto, por ahí el buen Anton Reisinger de Criminal en las vocales. Aquí les va este bloquecito latino con Día de los Muertos. Extraña, ha visto a sus miles promesas. pesos. ¿Pa todos? No, jefe, pa cada uno. ¡Pinche coyote ladrón! ¡Hay que joder al güey! ¡Coyote soltero, te chingan la feria! ¡Sigue al brujo, te llevo pa' gratis! ¡Trae tu abuela, tu tía, el leno! ¡Pinches bolleros se viven pa' feria! ¡Te cobran tu sueldo y largan tu abuela! ¡Pinche inmigrante está esperando! ¡Te devuelven después de una paliza! ¡La vida y tu abuela en el desierto! ¡La mandaron a Tijuana pegado con palos! ¡El brujo tiene contrabando ven bueno! ¡No pero seguro! Hey, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Metal Manía. Y pues ahora vamos con ¿por qué siempre me tocan a mí los clásicos de clásicos de clásicos de clásicos de clásicos? ¿Eh? No sé, güey, pues tú eres los que los tú eres el que los elige, güey. Ah, ¿era yo? Sí. Ay, güey. Sí, pues por eso. Chale, no, maldita sea. Bueno, entonces vamos a seguir con este clásico que tenemos aquí, que es Judas Priest. Ay, de fondo toda la guitarra. Esta importantísima banda e influyente grupo británico de heavy metal, considerado uno de los más grandes e influyentes en el desarrollo de este estilo, precisamente, fundado inicialmente en el año 1969. Ya llovió esta madre. Sus integrantes... No estabas ni en proyecto tú, güey. No, güey, creo que ni mis jefes, güey. No, pues no, ni siquiera yo. No, ni tú, güey. Para empezar, sí, ni siquiera yo. No, fíjate que... ay, no, es que esta banda me encanta por todo lo, todas las pequeñas historias que tiene, ¿no? Uh-huh. Como la del vocalista que un día... que él pone de moda los estoperoles porque llega a un escenario y no tenía ropa y traía su ropa que traía ahí de bueno, pues, sus gustos extraños que tiene este cuate. Entonces que era medio masoquista y en su maleta traía un traje masoquista y como no tenía ropa para salir a tocar, pues así fue como... como salió a tocar con esa ropa y fue cuando todo el mundo dijo, oh, el metal ahora es vestirse de negro y así es. Y estoperoles, ¿no? Pero esa es la verdadera historia. Esa fue una de las casualidades. Otra de las casualidades fue que cuando lo veían encima del escenario decían, ah, oh, qué hombre. Y luego y después cuando supieron la verdad, entonces decían, ay, qué hombre. Ay, qué hombre. Ni le batallamos, ¿verdad? No, mis respetos para Don Rob Halford. Sí. Bueno, y cabe mencionar que sus integrantes reciben su inspiración musical basada en las grandes bandas del rock psicodélico, progresivo, hard rock, heavy metal, como lo pudieron haber sido Black Sabbath, Queen, Cream, Jimi Hendrix, Deep Purple, Pink Floyd, pues casi no les gustaba nada, ¿verdad? No, pues, Led Zeppelin. Puro chico. Sí, pues pura viajezote también. Aunque desde sus inicios buscaron un sonido propio de los que los diferenciara de las bandas de la época, anticipando así el estilo metálico y tronador. Eso sonó muy, muy acá, güey, la neta. No, yo no sé, güey, tú escribes tus guiones. Sí, yo escribo mis guiones, ¿verdad? Ya la otra voy a escribir normal, lo prometo. Y pues bueno, sin más, por qué echar choro, les comento que vamos a escuchar Come and Get It del disco Rain Me Down. Pero antes vamos a escuchar lo más nuevo de Judas Priest, que es Revelations del disco del 2008 Nostradamus. Y al regresar del corte, seguiremos con You've Got Another Thing Coming del disco Screaming for Vengeance del 82. Vámonos. We'll be right back.

face while you're dry humping the air. There is hope.